Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Fosis afianza su apoyo al turismo en el Santuario de la Naturaleza, Cajón Achigüeno. La Corte ha hecho un fallo político y contradictorio, vocero en el bloqueo opositor, Hernán Larraín. Autoridad inspecciona el avance en el Parque Tecnológico para la Agricultura Familiar, justamente también de esa comuna de Longaví. En prisión, autor de homicidio ocurrido el 18 de septiembre en el sector de Los Patos, comuna de Maule. A esta hora se realiza la segunda jornada del juicio cohecho, donde está haciendo su declaración, lleva más de dos horas, el actual concejal Luis Sebastián Bielma. Y en un instante, contacto en vivo con el consejero regional por la provincia de Linares, Jesús Oces. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a este día viernes 25 de septiembre. Vamos a comenzar de inmediato el contacto en vivo que tenemos a esta hora con el consejero regional por la provincia de Linares, Jesús Oce. Don Jesús, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Un gusto para mí también y saludar afectuosamente a todas las auditores y auditoras de su radio. Don Jesús, partamos por un tema, ¿no es cierto?, que es de contingencia local. Hace dos días aproximadamente ya fue confirmado el nuevo intendente de la región del Maule, que trabaja directamente con ustedes en el Consejo Regional, que tiene que ver con la inversión, con las platas, con el ritmo que se lleva, ¿no es cierto?, de inversión. ¿Qué le pareció la designación por parte de la presidenta Michelle Bachelet del actual intendente don Pablo Mesa? Bueno, esa es una facultad absoluta de la presidenta, privativa de ella, nadie más puede intervenir en esa materia. Por lo tanto, lo que nosotros nos pueda en principio parecer carece de bastante importancia. Lo que sí resulta importante es cómo vamos a trabajar con el nuevo intendente. Yo espero, y nuestras expectativas son altas, considerando la trayectoria que Pablo Mesa ha desarrollado en el servicio público, con bastante prolongación en la labor de estas características. Yo espero que él tenga la disposición de poder trabajar en conjunto los consejeros regionales, indistinto la provincia de la que provengan, indistinto los colores políticos que nos toca representar, porque finalmente no me cabe la menor duda que así como era la situación con Hugo Veloso, y en este caso también con el señor Mesa, yo espero que pongamos por sobre cualquier diferencia que podamos tener el interés de la región y de las comunas que componen la región, especialmente el interés de los vecinos más necesitados de estas comunas para poder sacar adelante los distintos proyectos emblemáticos que le van a cambiar la calidad de vida de esos vecinos. Consejero, estamos conversando con el consejero don Jesús Oce. ¿Cómo era el trabajo que se tenía con el ex intendente Hugo Veloso, que dejó a la provincia, a la región, en este caso, en un quinto lugar? ¿Se espera que poder con este nuevo intendente, poder seguir trabajando en la misma línea de poder lograr tener mayor inversión. Hay que ver la ley de presupuesto del año 2016, seguir trabajando con más fuerza para poder llevar progreso y más trabajo tanto a la provincia de Linares, que tiene un problema bastante grave de cesantía, a la provincia de Cauquenes, que siempre ha sido bien dejada de lado, ¿no es cierto?, en algunos aspectos de inversión. Bueno, don Carlos, mire, yo la verdad es que la relación que tuve con el intendente Veloso, yo creo que fue como los matrimonios. Tuvo partes buenas, pero también episodios complejos y difíciles. Y así fue la relación que sostuvo el intendente con el Consejo Regional. Uh-huh. Y en ese sentido comenzó la instalación del gobierno de la presidenta Bachelet con un ánimo quizás muy reformista, con intenciones de poder, por ahí salieron algunos ubicados hablando de las retroexcavadoras y de las máquinas que iban a derribar lo que se venía construyendo en el país durante tiempo, y eso impuso que los ánimos de pronto se exaltaran un poco. Nosotros somos consejeros que representamos no a la tendencia política del actual gobierno, pero en ese sentido al principio no fue sencillo el trabajo, pero con el tiempo, ya al pasar de los primeros meses, tanto de ejercicio de la función del intendente Veloso como nuestra función como consejeros regionales, fuimos finalmente asumiendo todo el rol que nos corresponde, que es poder colaborar con un grano de arena, y en el caso del intendente ordenar todos esos granos de arena y poder desarrollar la región de acuerdo no a lo que un gobierno determinado transitorio espera, sino que de acuerdo a lo que la gente necesita. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros nos pareció muy extraña la salida del intendente Veloso, que el día lunes de la semana, que ya hace prácticamente 20 días había sido ratificado en su cargo. El día martes los consejeros regionales tuvimos una reunión con él en una convocatoria ampliada. Yo tuve la oportunidad de participar de un almuerzo con el intendente Veloso de ese tiempo, donde le planteamos algunos temas de necesidad para la provincia de Linares, y el día jueves sale intempestivamente cuando estábamos trabajando bien, creo yo. El año 2014 fue un año difícil, no se hicieron bien las cosas, la inversión pública en la región estuvimos siempre en los lugares más rezagados, pero este año, tanto el intendente Veloso como nosotros los consejeros regionales, creo que habíamos aprendido a trabajar en conjunto y estábamos desarrollando una buena función. Bueno, sacaron al intendente, yo lo que espero ahora es que sigamos en ese camino, pero con más diálogo con el nuevo intendente don Pablo Mesa, a quien yo le deseo todo lo éxito en su gestión, porque el éxito del intendente va a ser el éxito de los vecinos de la región del Maule. Uh-huh. Ahora, consejero, llevándolo a un tema más local, en este caso la provincia de Linares, que se ha visto de alguna forma, no sé si postergada, pero igual que Cauquenes, pero que siempre ha tenido problemas de empleo, y bastante alto, especialmente en la provincia de Linares, la creación de empleo, de nuevas industrias. Hoy día tiene un campus que se está haciendo por parte de la Universidad de Talca, se espera que tenga una proyección, porque alguien dijo en un estudio por ahí que era por falta de educación, por decirlo, al nivel de educacional que tenían los trabajadores de Linares, y eso era el problema, y ahora están instalando la universidad y el posible centro de formación técnica. ¿Es tan así la falta de un nivel, a lo mejor, educacional más alto para Linares, o es otra la causa de la cesantía que constantemente está aumentando? Bueno, hay una serie de factores que inciden directamente en eso, pero yo coincido con la primera parte de su pregunta, don Carlos, cuando hace relación a la falta de capacitación en nuestra zona. A mí me tocó la oportunidad, antes de asumir como consejero regional, de ser director del Departamento Jurídico, abogado de la Municipalidad de Linares, y nos tocó realizar un estudio denominado Plan Linares. Y en ese plan Linares se estableció que los índices de capacitación de los linarenses, el promedio de estudio, es de 8,6 años. Es decir, la gran mayoría de la mano de obra de la ciudad de Linares no tiene el primero medio terminado. Por lo tanto, difícilmente con ese nivel de capacitación va a poder una persona optar a un trabajo prolongado en el tiempo y de calidad, no solo en su duración, sino que también en su remuneración. Y pienso yo que ese factor ha ido generando que nuestra zona sea la permanente ciudad del sueldo mínimo. No solo donde hay poca pega, donde hay poco trabajo, sino que además el poco trabajo que hay se paga mal. Y eso es un factor que en parte se va a revertir con la instalación de la Universidad de Talca, con la instalación del CFT estatal, que es una idea que yo valoro mucho y que he visto los esfuerzos que ha hecho la Municipalidad de Linares. De hecho, ya donó un terreno para la construcción de esa mega obra, pero que no nos va a dar resultado a corto plazo. Van a recibir las primeras promociones de estos alumnos, van a estar en 4 o 5 años más. Pero sí va a ser más atractiva la zona para la instalación de empresas que requieran mano de obra de carácter local. Por lo tanto, una solución de mediano plazo en la instalación de la centro de estudios que usted ya describía, pero otra solución va asociada a través de la inversión pública. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que compensar las diferencias que han existido entre Talca, Curicó y el financiamiento Linares y Cauquenes, y otorgarle más plata a estas provincias para que puedan ejecutar proyectos que generen empleo. Por ejemplo, en la ciudad de Linares, que es donde yo vivo además, tenemos todavía secuelas del terremoto del 27 de febrero del año 2010. En la Plaza de Armas de Linares hay una construcción que se derrumbó, que correspondía parte al Departamento Social de la Municipalidad de Linares, que está ocupada por carpas donde funcionó un colegio provisoriamente. Bueno, nosotros le hemos pedido y se ha presentado un proyecto que está en, ha pasado favorablemente toda su etapa, y el próximo año yo espero que el intendente tenga la voluntad, este nuevo intendente, porque el anterior así lo había establecido, tenga la voluntad de someter a aprobación ese proyecto para que podamos financiar la construcción del nuevo edificio municipal de la comuna de Linares, que es una mega obra que va a dar por cerrado el proceso de la reconstrucción, pero que también va a generar un importante número de empleos por una etapa larga de tiempo, lo cual va a permitir poder avaliar la cesantía, especialmente en los meses más complejos del año. Y con esas obras de inversión pública, como va a ser en algún momento la construcción del hospital de Linares, vamos a poder tener el funcionamiento hasta que finalmente las primeras generaciones ya de personas formadas totalmente en nuestra zona se puedan integrar laboralmente. Bueno, consejero, el trabajo que ustedes hacen es constante y bastante importante, que ustedes tienen que ver con el tema con las lucas, o el dinero, ¿cierto?, como le llaman todo, para poder generar nuevos proyectos. Ahora, yo siempre conversé con distintas autoridades cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, y muchos alcaldes hablan de que tienen poca comunicación con sus consejeros, que tienen pocas posibilidades de crear proyectos porque no tienen la gente suficiente para hacerlo, no tienen los profesionales, especialmente en las comunas más pequeñas. ¿Se ha podido buscar algún tipo de solución? Y yo sé que el Consejo Regional es consciente de que eso está pasando, especialmente en las comunas más pequeñas. Bueno, una realidad absoluta la que usted plantea, don Carlos. Hay que considerar que, por ejemplo, en mi provincia hay comunas que tienen en su totalidad de habitantes, una comuna como por ejemplo el caso de Yerbas Buenas, que tiene aproximadamente un poco más de 10.000 habitantes, tiene menos habitantes que un sector de una población de Talca, por ejemplo. Y por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de habitantes, de acuerdo a la necesidad de los recursos que reciben estas comunas, no tienen empresas que además, o no tienen muchos emprendimientos que además paguen servicios municipales, patentes y otro tipo de permisos, de manera que los recursos que tienen las municipalidades más pequeñas son muy escasos y no les permiten poder contratar los profesionales que requieren, o los profesionales del nivel que se requiere también, compitiendo con la empresa privada en la contratación de mano de obra calificada. Y en ese sentido, lo que yo he planteado es que el gobierno regional tiene una corporación de desarrollo, que es una institución que se ha creado para prestarle asesoría a los consejeros regionales y para desarrollar también políticas y estudios públicos que permitan saber hacia dónde tiene que avanzar la región, porque nosotros finalmente tenemos a lo mejor una serie de conocimientos por distintas razones de la vida, pero no somos especialistas en todas las materias propias del desarrollo regional. En mi caso, yo soy abogado, hay muchos temas que no manejo y requerimos el apoyo de la corporación en esa materia. ¿Y qué estamos pidiendo este año? Si es necesario aumentar los recursos a la Corporación de Desarrollo Regional, hagámoslo desde el gobierno regional. Yo creo que hay plata para esos fines, pero que sea la corporación la que le preste el respaldo profesional a las comunas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, Gualañé, Yerbas Buenas, Colbún, bueno, y así San Clemente, así tantas comunas que no tienen el flujo suficiente de recursos que le permita contratar grandes equipos profesionales, puedan tener la asesoría técnica de los especialistas contratados por la corporación y podamos desarrollar a nuestra región en forma, digamos, más armoniosa, porque no podemos quedar pensando que como las comunas pequeñas no presentan proyectos, no pueden recibir plata. Y hay que ir a la base, digamos, al origen, al motivo por el cual no se presentan proyectos. Que no es la mala voluntad de los funcionarios ni de las autoridades, sino que muchas veces es la falta de los recursos técnicos para poder desarrollar investigaciones y esas iniciativas. Por lo mismo creo yo, y compartiendo el análisis que hace usted, que resulta plenamente necesario suministrar apoyo a los municipios, especialmente a los más pequeños, esos hermanos más chicos de la región, y de esa manera, desde la corporación o desde otro órgano público, incluso desde la misma intendencia, se podrían contratar profesionales de apoyo sin necesidad de recurrir a recursos regionales, sino que con recursos, digamos, del Ministerio del Interior, de carácter sectoriales, para poder apoyar la labor de los municipios. Yo espero que el nuevo intendente tenga voluntad en ese sentido también, porque sin lugar a dudas va a contar con nuestro apoyo, y que la contratación de esas eventuales funcionarios no responda a un criterio de carácter político, sino que un criterio de carácter técnico, a lo mejor a través de concursos públicos, o de la forma que realmente vayan a ser estas personas que son muy necesarias en cargos técnicos, un aporte a los vecinos de las distintas comunas de la provincia. Ojalá que así sea, consejero, y poder de alguna forma, ¿no es cierto?, ir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de la región del Maule. Queremos agradecer este contacto en esta jornada y posteriormente ahí vamos a estar siguiendo conversando para poder analizar todo lo que vaya pasando en nuestra región del Maule. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a ustedes, un fuerte saludo a las auditoras y auditores de su programa y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Ahí conversábamos con el consejero regional don Jesús Ose en Primera Hora Regional en Fantástica. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienkop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orienkop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orienkop, cooperativa de ahorro y crédito. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Con el fin de ocultar la ropa ensangrentada que portaba Sergio Eduardo Bedel Ramírez, de 30 años de edad, encendió una fogata y puso en ella las prendas de vestir. Lo anterior, una prueba más de su directa participación en la muerte de Pablo Garrido Basualto, con quien compartió y bebió alcohol por algunas horas el pasado 18 de septiembre en la casa del propio imputado. Según los antecedentes entregados en la audiencia por el fiscal de Talca, Ángel Ávila, unas supuestas tocaciones que la víctima le habría realizado a la esposa de Garrido, en este caso de Medel, habría sido la causa principal para que el imputado agrediera brutalmente a la víctima hasta causarle la muerte y dejarlo moribundo en plena calle del sector Los Patos, en la comuna de Maule. El fiscal Ávila comentó a Primera Hora Regional. El imputado fue formalizado como autor del delito de homicidio. Nos parece que hasta ahora los antecedentes reunidos por la Fiscalía, por la Policía de Investigaciones, son suficientes para efecto de formalizar investigación y establecer que efectivamente hay participación por parte del imputado. La Fiscalía pidió la prisión preventiva porque estimamos que la libertad del imputado en este tipo de delito evidentemente es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Entregamos diversos argumentos. El Tribunal de Garantía de Talca, acogiendo la tesis del Ministerio Público, dispuso la prisión preventiva de Sergio Medel Ramírez en la cárcel de Talca. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia. Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos. En todos. En todos. Esta es La Hora Fantástica. 13 horas, 28 minutos.

generando lo mismo, generando este trabajo mancomunado entre organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y el gobierno. Así que muy contento de estar acá certificando a estas 30 personas. El diagnóstico participativo detectó de que la zona de Achibueno va a desarrollar vocación productiva en el ámbito turístico. Andrés Santander, director ejecutivo del FOSIS, continúa indicando a Primera Hora Regional. Precisamente la presidenta nos pidió trabajar directamente con las personas, con las comunidades, con las familias en los territorios para llevar adelante nuestro plan de superación de la pobreza, de las desigualdades, de trabajar con las familias, con las comunidades más vulnerables. Así que estamos cumpliendo nuestra tarea estando aquí hoy día en Achibueno y en este hermoso trabajo que se ha desarrollado aquí con FOSIS, con Cáritas, y donde hay harta organismos públicos también asociados en este plan de desarrollo económico para Achibueno, que busca potenciar el turismo, que busca potenciar el empleo, que busca potenciar también la creatividad de la gente de Achibueno. Así que estamos muy contentos de estar hoy día por acá. Es un lugar precioso y tiene toda la potencialidad para convertirse en un centro turístico importante. Por lo mismo, este inicio de trabajo que se ha hecho, en donde se está involucrando a muchas instituciones y, por cierto, a la comunidad, que es lo más importante, yo creo que es un primer paso para empezar a desarrollar estos proyectos, para empezar a trabajar con el gobierno regional, para hacer de este lugar y de todo este sector un lugar atractivo para los turistas de todo Chile y, por qué no, también del extranjero. Así que creemos que estamos en la línea correcta en el trabajo que se está haciendo y en lo que nos ha pedido la presidenta Bachelet, que es trabajar con la gente y desarrollar las potencialidades de las distintas comunidades y de los distintos territorios. María Alicia Parada, quien posee un refugio y cabaña en el sector de Las Mulas de Monte Oscuro, agregó en Primera Hora Regional. Estamos proyectándonos para poder tener un turismo más ecológico y a la vez sustentable para toda la gente de aquí, de todo el sector, digamos. Hemos estado participando de todos los talleres que nos han hecho aquí FOSI para poder justamente ejecutar todo lo que es y poder levantar el turismo aquí. Muy buena la intervención que tuvo FOSI aquí con nosotros. Ha sido buena. Yo participé en todos los talleres de aquí de FOSI, me gustaron. Muy bueno, nos enseñaron mucho y, bueno, como le digo, les permite ver el turismo de una manera distinta. Diferente. Y ahora ofrecer un servicio distinto, justamente, más completo. Justamente. Ofrecernos un servicio distinto, más completo. Y bueno, nos habían dicho que nosotros vamos a ver otra manera de ver turismo, lo que usted me dice, otro turismo. Y eso es lo que nosotros queremos. Salir adelante con un turismo distinto, atractivo, para que llegue la gente, para que llegue el turista y para que disfrute de las bellezas que nosotros tenemos aquí en el Cajón Achibueno. Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, también presidente de la Cámara de Turismo de Achibueno, sostuvo: la expectativa que tenemos todos es precisamente de desarrollo en turismo, de crecer en turismo, porque si nosotros crecemos, la comunidad crece con nosotros. Y al crecer la comunidad, Linares también va pujante hacia un turismo que podríamos llamarnos a poco tiempo más, ¿por qué no decirlo?, la Patagonia chica de Chile, porque nosotros estamos rodeados de una naturaleza increíble, un río maravilloso, que por algo las autoridades se han fijado en ello y lo han declarado santuario de la naturaleza. El trabajo del FOSI para nosotros fue genial, realmente fue hermanable, fue compartido, sin duda que sí, porque de hecho la mayoría estamos acá presentes y la mayoría fueron premiados. Hay que dar las gracias exclusivamente a nuestra presidenta Michelle Bachelet, porque ella declaró santuario de la naturaleza a este sector y ahí se nos están abriendo muchas más puertas todavía. Finalmente, el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, comentó: la presidenta asumió un compromiso con el Achibueno, con sus habitantes, y por lo tanto eso está a la base del esfuerzo que hace FOSIS con este tipo de programas, pero además tiene el propósito de enfrentar las desigualdades que tienen ciertas poblaciones, ciertas comunidades que viven en localidades apartadas y que no siempre tienen las oportunidades ni los beneficios que tenemos nosotros en las grandes ciudades. Ese también hace parte del esfuerzo que estamos realizando con este programa. Yo lo señalaba en mi intervención. Aquí es muy importante, y yo creo que ha sido un proceso largo el de la comunidad acá, es muy importante que la gente se sienta parte de una comunidad, porque el desarrollo local, particularmente en lo que es emprendimientos productivos, tiene mucho que ver con donde ahí existe una cierta comunidad, donde existe una identidad, donde existe un propósito común, y eso es lo que se ha estado trabajando en este proyecto. Hoy día ellos tienen un programa de trabajo, tienen un plan de trabajo, y eso también es mucho más fácil para luego hacer la gestión de mayores recursos para concretar esa iniciativa. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Miguel Valenzuela, la voz en el aire. Soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. Nos volvemos a encontrar con usted a las 20 horas con la tercera edición de Primera Hora Regional. Ya viene José Burgos Campano con Señal Deportiva y todo el análisis del deporte para este fin de semana, porque hay una nueva fecha del campeonato, tanto de primera como de segunda división. Y además, pues sería el primer partido que juega el nuevo director técnico de Rangers, el argentino. Vamos a ver qué pasa. Dicen que por pinta no tiene problema, pasó la prueba, dijo Pepe Burgo el otro día, pero vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal.